Hola, me acabo de bañar, no me peiné porque sabía que venían y no me iba a dar tiempo, entonces pues ni modo, esto es lo que hay. Tenemos cosas más importantes de qué hablar. Hoy quiero hablar con ustedes del segundo debate presidencial que sucedió en Estados Unidos. Y ya sé que es viernes y que ya pasó una semana, que en el mundo de internet eso es como un año. Y para este momento de la semana seguro ya vieron todos los memes, los videos del karaoke. Eso estuvo muy caro. Ya vieron todos los comentarios, todos los videos. Entonces, ¿para qué estoy haciendo este video? Número uno, porque no me dio tiempo de hacerlo antes. Y número dos, porque cuando algo es ridículo, nunca es suficiente. Te puedes burlar de eso años. Ahora, ¿qué pasó en el segundo debate? Pues más allá de que vimos a dos personas que parecían niños chiquitos así de... Y cosas así. Vimos a un Trump que parecía como un niño chiquito que le dijeron, te portaste súper mal, te voy a quitar todos sus juguetes si sigues así. Como ya nadie lo quiere apoyar, ya ni siquiera los de su partido. Entonces Trump estaba con una actitud como de, estoy tratando de portarme bien, pero le salían cosas todavía. Porque cuando eres naco e idiota, como que no lo puedes esconder mucho tiempo. Entonces estaba así como... ¿Por qué le das más tiempo a ella? ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué no dices que está guapo? Así. Y Hillary ya estaba más impaciente, ya estaba un poquito más agresiva, ya se le veía la cara como de ¿por qué tengo que demostrar que soy mejor que este imbécil? Como si tuvieras que demostrar que el chocolate es mejor que cualquier otra cosa. Porque el chocolate es lo mejor del mundo. Pero lo que más me deprimió de este debate no fue ver todas esas cosas que parecía una mala telenovela. Lo que más me deprimió del debate y lo que me va a seguir deprimiendo hasta que esto se acabe fue que ya se nos olvidó que esto es un momento histórico. Es la primera vez que una mujer es candidata a presidencia y es la primera que probablemente va a ganar. Y esa mujer tiene al peor contrincante del mundo. O sea, es como si te pones a hacer un concurso como de una carrera y te ponen a correr al lado de un bebé. Es como, pues sigo a correr más rápido, en vez de el bebé no sabe ni gatear todavía. Velo. Está comiendo su caca. Y eso le va a quitar valor. Me da tristeza que esto probablemente le va a quitar mérito a una mujer que está sumamente preparada para este papel, que está sumamente preparada para ser presidente, pero le tocó estar al lado del güey menos preparado del mundo, que improvisa absolutamente todo. Menos el discurso de perdón que le dije a las mujeres que quería tocarles la vagina y cosas así, que nadie le creyó ese discurso. Ese discurso estaba más ensayado que un baile de 15 años. Creo que me voy a disfrazar de quinceañera en Halloween. Quinceañera muerta. Me queda Halloween. Me gustan los vestidos de 15 años. En fin. Lo que me deprime es que si yo fuera Hillary estaría súper emputada. Que llevo toda una carrera trabajando para llegar a donde está. Y lo único que se encuentra al final es este pendejo. Siento que la gente va a decir como, ah, pues sí, ganaste porque, pues ve este güey. Que estuvo a punto de no ganar. O sea, yo le di la presidencia porque yo asumo ya que después de que Trump dijo todas las pendejadas que dijo y nadie se había enojado mucho y ahora dijo lo de la vagina, todo el mundo... Ah, no, no se metan con la vagina, no, eso sí no, eso sí no te permitimos ser presidente si quieres andar tocando todo eso, no, no, no. Es como, güey, había dicho cosas igual de mal, igual de peores, igual de estúpidas y todo el mundo fue como, bueno, no está tan grave, ok, ya sí está grave, no, sí ya. Este momento histórico merecía a dos candidatos del mismo calibre. Si Hillary estaba tan preparada como está, merecía un candidato igual. Y si ya cualquiera de los dos iba a perder por cosas externas, porque tal vez uno está un poquito más preparado que el otro, pero se veía la competencia. No, este momento histórico no merecía un candidato de ese nivel. No merecía un candidato que presume que toca a las mujeres, que les da besos, que presume que tiene territorios en todos lados, que tiene propiedades por todos lados, que no paga impuestos, que no se prepara, que está guapo. Qué asco, qué asco. Este momento histórico no se merecía ese candidato. Me da tristeza que cada vez vemos el debate para ver qué cosa cagada sale. Vemos el debate como para hacer memes, para... Que eso está muy bien, pero es lo único que está dejando en el mundo esto. Y lo que más me impresionó de todo fue el hombre del que todo el mundo está hablando, el hombre que salvó la noche en ese debate. Ese hombre, el que se paró y dijo lo que diría cualquier mamá cuando sus hijos están peleando, es como... Díganse algo bonito. Would either of you name one positive thing that you respect in one another? Que nos sacó de esta burbuja de agresión y de juicio y de todo lo que en la que estamos viviendo todos inmersos todo el tiempo, nos tronó esa burbuja y todos estábamos como, ¡mames! Ah, amor, ahí estás en el mundo. Okay, a ver qué dicen, qué sale. Los dos candidatos nos agarraron el cupo porque ninguno de los candidatos lleva diciendo algo positivo en todo este tiempo. Ese señor es el héroe porque nos recordó a todos que esto se trata de amor y felicidad. Y ya soné como libro de superación personal. Te odio, Trump. Ve en lo que me has convertido. Lo único que quiero es que se acaben estas elecciones. Ya, ya quiero ver qué tan rápido el mundo se va a ir a la mierda para empezar a planear. Es lo único que quiero. Gracias por venir. Suscríbanse a mi canal, ¿eh? No se les olvide. Y su café. El café. ¿Alguien pásame la taza? ¿Nadie? Imagínense aquí hay una taza y yo les traje café. Tomen. Tomen, gracias por venir. Hasta luego.